pongo un puntito, compañeros, primero para tirar el dato de que también en Punilla ganó Milei. Quedó en el mismo ángulo que repasábamos de la provincia, así a grandes rasgos, ganó Milei el Valle de Punilla con el 32% de los votos, quedó segundo Schiaretti con el 28% y Massa en un cuarto lugar después de Juntos por el Cambio. Eso, dato para traerlo también a Punilla para ver cómo sigue pintándose, que esto no se cambió de las PASO para este lado. Y para decir que en la sala tenemos a Julia Lara también. Sí, si justo iba a decir eso. Si abrís el micrófono, hola, Julia. A ver si te acercás un poquito al micrófono, lo tenés muy lejos o algo está sonando un poquito lejos. Hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos un poco eléctrica, pero bien. ¿Cómo estás? Bien con la lluvia. Nos acompaña la lluvia en Punilla. Lea Ross, te contamos eso. Y a Julia ya le pedimos unas primeras impresiones de esta noche porque tenemos de todos los colores. Nos veníamos acercando a Punilla, que es algo que veníamos laburando al aire, pero hoy estamos también de desahogos y de sensaciones. ¿Cómo te encuentran esta medianoche electoral? Con un poco ganas de vomitar, pero por suerte, después de escuchar los discursos de Massa, pero por suerte con la lluvia estoy un poco más alegre, que este mundo se lo merece. Y sé que hay en el archivo de esta transmisión especial algo que siento que a mí me identifica, un audio de un compa que es interesante, que es una postura distinta para los que o no votan o votan en blanco o están, tienen otra perspectiva de lo que son las elecciones. Para ahí en algún momento pronto lo podemos compartir para que sí. no quede por ahí dando vuelta. ¿Qué les parece? Sí, lo podemos compartir. Es un poquito largo, capaz que lo podemos largar ahora en un ratito, lo largamos ahí como para... Sí, es mucho más corto que el discurso de Massa. Sí, es más corto. Seguro. Seguramente. Sí, ahora lo vamos a escuchar también, vamos a darle aire también, seguramente, sí. Pero contanos alguna sensación tuya, más allá de las ganas de vomitar, digamos. Y... ¿Estás al aire acá en Radio Roja? Estoy con Orión, con mi hijo de 13 años, siguiendo, donde él me está haciendo muchas preguntas. Y es interesante poder compartir esta experiencia con él también, desde la radio y desde lo que está aconteciendo, ¿no? Eso uh-huh. Es impresión también, como acompañarlo a él. De acá a 4 años él va a votar. Entonces, como también ahí compartiendo también impresiones con él y qué es lo que piensa, ¿no? Claro. ¿Está ahí? ¿Quiere decir algo? Ahora está acostado, está leyendo. está entusiasmado de que no vaya balotage, pero falta todavía un porcentaje que puede ser que el balotage, como cómo explicarle, ¿no? Que ya, medio que ya está decidido eso, que ya está. Y creo que sí, ya a esta altura con el 90% de los votos escrutados, creo que ya no hay ninguna duda de que balotage seguro hay, digamos. O sea, quizás estaba ahí y esa. En Casa Grande. Sí. Compas, ¿y en Casa Grande qué datos tenemos? En Casa Grande ganó, tengo entendido que ganó Unión por la Patria, pero no tengo números, no tenemos números, al menos no me han llegado, estuve pidiéndolos, pero no me han pasado, pero también, o sea, ese vuelco que decía Lea, que recién comentaba, como en algunas localidades, que donde en Las PASO ganó Milei, yo creo que en Las PASO en Casa Grande ganó Milei también, pero ahora ganó Unión por la Patria. Así Unión que... por la Patria ganó en Casa Grande, ¿no? Sí. Los que no tengo el dato oficial, digamos, pero me pasaron ese dato de que había ganado Unión por la Patria en Casa Grande. A presidente, ¿no? El kirchnerismo, o sea, ganó en Casa Grande, pero es impresionante la información. Ganó Massa, no sé si el kirchnerismo. O sea, pero... Bueno. No sé, porque... Sí, o sea, decir que ganó el kirchnerismo es algo bastante fuerte, digamos. No sé si... Porque quizás escucharlo a Milei hablar en contra del kirchnerismo, pero no sé si ganó el kirchnerismo hoy. O sea, me parece que ganó Massa. O sea, ganó Massa como, no sé, como... Tiene diversos apoyos. Sí, bastantes diversos apoyos y el kirchnerismo es una parte. Y hablando esto de los números fríos y concretos, Massa tiene el 36,62 a este momento. Información de Clarín, así como para que no digamos, no, le estamos sacando los datos de algún otro lado que y Javier Milei. Todos los medios están tomando de la información oficial que se... tira al Ministerio del Interior, así que eso es todo compartido. Bueno, y Milei 30,03, ¿sí? 30,03, Massa 36,62, ¿sí? Patricia Bullrich quedó en el 23,83, hasta ahora. Lo que no tengo ahí cuántos votos, cuántos porcentajes falta escrutar, pero acá está, escrutado 97,40% de los votos, ahí está. ¿Les parece si compartimos el audio que nos decía Julia, el que lo teníamos? Nosotros hacemos una pausita para escuchar. Es verdad, hemos escuchado a los que han estado triunfantes esta noche. Hemos compartido un poco lo que ha pasado con los que han perdido también. Ahí. Y está bueno tener esa otra mirada y tomarnos un respiro también para escuchar otras puntas mientras nos reacomodamos. Como les contábamos, habló Schiaretti mientras hablaban los otros, así que lo tenemos guardado o para compartirlo en esta Transmi o en lo que van a hacer las crónicas de la jornada de esta noche durante la programación mañana, pero está bueno para la oreja. ¿Querés presentarlo, Julia? Ay, no me hagas esto. No, porque no tengo, por ejemplo, el nombre de la persona que es la que habla, por ejemplo, si lo tenés ahí a mano, ¿no? ¿No? Pero es un... porque acá me sale... Un compa de Punilla. Ajá. Viene del palo del anarquismo, digamos, ¿no? Vamos a escucharlo. ¿No? Bien. Bueno, sí, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar una mirada más más allá de esto de la cuestión eleccionaria y, bueno, de lo que elige, cómo elige la gente por ahí tomar esta decisión de ir a votar y no ir a votar, voto en blanco, voto a Milei, voto a Massa, voto a Bullrich. Bueno, una mirada más. Vamos a escucharlo. O no votar. Claro, eso, no votar. Vamos a escucharlo. Bueno, ¿qué tal ahí a todos? Acá me pidió el Quilla un aporte. Bueno, me llamo Charlie y vivo en Punilla, así que bueno, tengo también una postura con respecto a las elecciones y bueno, quería ahí dejar un aporte, quizás más desde las corrientes anarquistas que siempre cuestionaron el tema del poder y del Estado, y no es nada novedoso para nosotros la cuestión del Estado, cómo está ligado al capital y cómo sirven para la dominación tanto nacional y como a nivel mundial. Históricamente, también como anarquistas creemos que el Estado y el capital dejen sus redes, y también una de sus redes pertenecen a lo que sería sistema de representación, que seguimos convencidos a pesar de los años y a pesar de que, bueno, que fuimos totalmente desplazados de la historia, tanto por el peronismo como también por el radicalismo y por todas las tendencias que sirven al Estado como garantizador del bienestar. Creemos fielmente que el Estado y el capital son los responsables de mucha de la miseria. El Estado, a pesar de lo que dice este señor Milei, le sirve al mercado y son complementarios. También esa es una postura totalmente clásica del anarquismo. Si nos remontamos en la historia desde el siglo XIX hasta ahora, siempre denunciamos al Estado como garantizador del control social y de el monopolio del poder. No nos olvidemos que a pesar del banderín político de cada gobierno, cuando están en el Estado, ese partido político le pega al pueblo en general. No tiene color su ideología. Su ideología es el poder. Es eso lo que también venimos a traer desde el anarquismo. Por eso también llamamos a no votar. Más que una postura de neutralidad e intransigencia, es una postura totalmente ideológica, totalmente que hace responsable a esta democracia representativa, que no es más que la legitimación de los poderes de turno, tanto económicos como políticos a nivel mundial. No somos ingenuos ni para nada inocentes en lo que tiene que ver las diferentes tendencias políticas que se combaten para llegar al poder. Sabemos lo que es Milei, sabemos lo que es Massa, sabemos que es lo que es también hasta la izquierda, que muchas veces en las calles nos encontramos, a pesar de que también mantenemos una discusión histórica con ellos. Lo que nos queda en claro es que responden en cierto grado a diferentes sectores de poder y siempre tienden a ser complementarios con las dictaduras. No es por nada que en Argentina, en este país, donde la militancia del movimiento anarquista viene desde 1900 y fue notable lo que fue la participación obrera en esos sindicatos libres, digamos, sindicatos totalmente con tendencia anarquista adentro, que la historia lo borró. Hizo falta 5 dictaduras para borrar al anarquismo y al movimiento anarquista, que estaba fuertemente enraizado con el movimiento obrero. No por nada las 5 dictaduras sangrientas. El pueblo, en general, en la región argentina, es combativo. Nada más que hubo fuertes dictaduras y democracias totalmente rancias. También no olvidar que la persecución hacia el movimiento anarquista y la falta de memoria del pueblo en general, de esa tradición que tenemos histórica con el anarquismo, fue totalmente borrada. No olvidar que durante los 4 gobiernos dictatoriales antes del último y nefasto, el peronismo también tuvo su mancha de sangre. Perón clausuraba también diferentes locales de los compañeros y compañeras que estaban nucleados en sindicatos que realmente tenían una forma horizontal de participar y realmente creían en la fuerza del pueblo. Pero bueno, quizás eso le caiga mal a muchas personas. También podemos hablar cómo la derecha, tuvo su gran banquete con el anarquismo. Ahora tenemos a Milei. Milei como un representante supuestamente del anarquismo, que en realidad no lo es, es lejos. Él robó mucho de nuestras perspectivas. Obviamente que nosotros despreciamos al Estado y al capital, pero él tiene una postura mucho más librecambista. Y obedece al sistema mundial. No rompe para nada con lo que sería la clase política, cosa que también denunciamos. Pero se valió, al igual que el peronismo en su momento, de violar al anarquismo, de violar al movimiento anarquista, por ser tan consecuente y coherente en toda su vida. Y seguiremos en esa senda. No perdemos ese norte de denunciar todo este sistema social basado en la dominación y en la explotación y en el extractivismo total y rancio que no respeta la naturaleza. Nuestro programa, si vamos al caso, va a ser siempre apoyo mutuo, solidaridad, libertad de expresión y respeto, obviamente que por los medios que sean necesarios, pero nunca jamás por medio de ir a una elección y votar o votarnos a un candidato de turno. Así que bueno, esa es nuestra postura. Yo me siento identificado mucho con el anarquismo desde chico y no quería dejar pasar la oportunidad para denunciar también esto y dar nuestra voz. Abrazos.